Nunca imaginé la vida sin ti, de todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo.